Seguimos con la actualidad local. Vamos a quedarnos con citas para este fin de semana. Y bueno, pues de hecho vamos a hablar además de un taller de vestimenta romana que tiene que ver con lo que será uno de los grandes focos de atención, ya decimos, en estos próximos días, durante las jornadas del próximo viernes y sábado. Estamos hablando de la décima ya bajada romana. Y como comentamos, entre el gran programa de actividades que ya les hemos venido avanzando semanas atrás, una de esas citas va a llegar entre hoy y mañana. Estamos hablando de un taller de vestimenta romana que tiene lugar en el centro de recepción de Ocuri. Y vamos a conocer en qué consiste ese taller, porque la persona que ha asesorado, que ha organizado, nos habla desde Mérida. Se trata de Pilar González, a quien ya vamos a saludar. Pilar, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Pilar, que ahora lo iremos contando, pero ya ha estado por aquí en Ubrique en alguna oportunidad. Y bueno, pues ella es responsable de un taller de costura que a lo largo de todo el año, Pilar, bueno, pues evidentemente trabajo en diferentes ámbitos de la costura, en todo lo que podamos imaginar, pero se concentra en muchos momentos y bueno, más aún si hablamos de Mérida, ¿no? En lo que es la moda de la Hispania romana, ¿no? Exactamente. Es algo que me hace 11 años comencé y que cada vez va en Mérida, va cada vez más, en Mérida Augusta, va cada vez más, prosperando más. Y yo trabajo los 365 días, trabajo con ropa romana, aunque no es lo único, lógicamente, no puedo adaptarme solo a la época romana, pero sí es mi principal foco. Si hablamos de Mérida, si nos referimos a Ubrique, ¿no? Con esa décima bajada romana que ya va teniendo su tradición, bueno, pues qué decir, ¿no? En este caso de Mérida y de toda la tradición, marcáis el camino, además, que se está extendiendo por toda la península, Claro. ¿no? Y esperemos que siga tanto Ubrique como Mérida superando año a año. ¿Vale? Yo no te puedo decir la gente que va a Ubrique porque no tengo, por desgracia, esos datos, pero sí te puedo decir que Mérida en 10 años ha subido de 600, 700 visitantes a 45.000. Y espero que Ubrique pase lo mismo, sea esa proporción. Pues desde luego, un objetivo de bueno, pues divulgación además de la historia romana, de nuestra historia. Y como decimos, todo ello contribuyendo a lo que es una riqueza cultural, la conservación de nuestro patrimonio y además la promoción turística. Para preparar todos estos eventos, como por ejemplo esa décima bajada romana, además se suelen desarrollar talleres de vestimenta romana para impulsar, para promover, ¿no? Que haya muchísima participación. De hecho, bueno, pues ya estuviste preparando un poco esta iniciativa que se desarrolla, como decimos, hoy y mañana. Estuviste por Ubrique hace un par de semanas, ¿no? Sí, estuve un fin de semana ahí con Josefina preparando los talleres. Los talleres se darán el miércoles y el jueves. Esperemos que vayan bien. Yo bajo el fin de semana y estaré viendo las cosas que se han hecho y al final ellas mismas, pues imagino que pasarán por esa pasarela a enseñar a todo Ubrique las vestimentas tan preciosas que llevaban las romanas. ¿En qué va a consistir ese taller? Al final, bueno, pues desde cero hasta, imagino, ¿no? Poder contar para el fin de semana con esa vestimenta romana, ¿no? Sí. Es la primera edición, entonces pienso que va a ser un poquito pequeña porque no estoy allí, no puedo estar vigilando como me gustaría, aunque está Josefina a pie de cañón. Y yo espero que los trajes sean bonitos, sean espectaculares, porque una vida romana lo merece, merece llevar lo mismo que llevaban estas mujeres hace 2000 años, que se veían guapísimas y de hecho cada vez que una se pone un traje se transforma en romana y se ve guapísima aunque sea en siglo XXI. Es una experiencia que, por supuesto, se desarrolla en multitud de lugares, ¿no? Me imagino que este taller lo has desarrollado en muchos otros sitios, ¿no? Sí, he hecho otros talleres. Hay algunos que no han sido romanos, por aquí cerca de Mérida, pero vamos, al final como son los mismos talleres, solo que cambiamos un poquito el corte. Pero sí, además me encanta, es una vida que me encanta la romana. No sé si en aquel tiempo viviría yo a gusto, ahora sí me tienen alucinada, en esta época me tiene alucinada el romano lo que sabía, que creo que no hemos evolucionado mucho desde entonces. Y Pilar, para aquella persona que nos esté escuchando y quiera participar en la tarde de hoy miércoles, mañana jueves, y esté pensando, bueno, yo no sé nada de costura, no sé nada de diseño, evidentemente, de ropas, ¿qué le dirías? ¿Cualquier persona puede participar? Claro que sí. Para eso bajé, para preparar modelos, preparar, digamos, patrones, aunque no hay mucho patrón, se preparan los patrones, están preparados allí para que ya vaya a verlo. Si no me equivoco, habrá algunas que bajen por su máquina para que unas vayan cortando, otras cosiendo, y así poder sacar adelante todo eso que se pretende. ¿Taller de vestimenta romana solo para mujeres o en general también para hombres? Claro, hombres y niños allí. En esta época se vestían todos. No, me refiero porque está referido a mujeres, ¿no? En varias oportunidades, por tanto, en general, ¿no? Quiero decir que, por supuesto, porque... Antes hablaba siempre de hombres y eran eso, pues yo hablo de mujeres y es todo. Disculpa, no, he sido un... No, simplemente por... Que como estamos hablando de mujeres, he dicho, pero no. Por supuesto que tenemos ahí los trajes de caballeros de aquella época, que son muy bonitos, espectaculares, y luego tenemos los legionarios y tenemos los gladiadores, que son un espectáculo solo con el traje. Así que el catálogo es bastante amplio, ¿no? Sí, sí, es bastante amplio. Y por supuesto para personas de todas las edades, ya decimos, hombres, mujeres, ancianos, niños, y en definitiva, bueno, pues en eso consiste precisamente la recreación de lo que era aquella sociedad romana, ¿no? Exactamente. Y todo, yo llamo a Ubrique que aprenda a hacerse sus trajes de la época, no carnaval, sino de la época, que no son tan difíciles, son sencillos, que se involucren, que es muy bonito recrear esta vida. Se va muy cómodo con los trajes, que ellos piensan, es que hay muchas veces que piensan, uy, yo traje largo y traje yo con falda, muchos hombres, yo con falda. Les puedo asegurar que tanto todos mis compañeros va muy, muy a gusto con sus túnicas. Entonces, os llamo a todo Ubrique que se anime a vestirse de esa época. En cuanto al precio, ¿son muy costosos la elaboración de esas vestimentas? No hay exactamente un precio para un traje, porque cada uno tiene su gusto. Sí que tienen la suerte ahora mismo que tienen telas para que se las ha regalado el ayuntamiento para que se hagan un traje. Lógicamente no cuesta lo mismo un traje de esclavo que un traje de gobernador, que un traje de caballero, con patricio. Son diferentes precios, diferentes... En aquella época, cuanto más dinero tenía, más ostentoso era el traje, porque quería demostrar que tenían dinero. Por lo tanto, nunca se sabe si vas a llegar allí al taller y vas pensando en ser un esclavo y decir, oye, esto qué bonito, pues yo quiero esto, y al final eres uno de los más ricos de la provincia, ¿no? Lo que está claro es que no hay que se trata de un curso gratuito, no hay que pagar por participar, y que, como nos decías, incluso se cuentan con telas que pues ha financiado el ayuntamiento. Sí, ha financiado algunos metros de tela para que se puedan hacer sus trajes. Si no me equivoco, han decidido si quieren acrismanes, si quieren botones, si quieren comprarlo en ese momento para adornarlo. Luego ellos lo único que tienen que hacer es llevar sus agujas y sus hilos para poder coser, si no quieren adornarlo con otra cosa. Por lo tanto, ahí tienes el precio que te he dicho, que puede ser más o menos, porque llevar una aguja y hilo no es mucho. Así que lo ponéis bastante fácil, ¿eh? Para quien quiera desde luego participar. Sí. Se lo ponemos fácil para que todo Ubrique vaya vestido de romano. Pues ya lo saben, no hay excusas. Además de poder participar, por ejemplo, en esta décima bajada romana, lo que es la bajada en sí, pues también en ese evento que nos estabas comentando, ¿no? Porque dentro del programa de actividades va a haber un desfile específico de moda de esa Hispania romana, ¿no? Sí, se ha decidido que al final enseñen los trajes que se han hecho. Claro, y qué mejor enseñarlo con una pasarela que lo puedan ver todos, y que el año que viene, si este año nos han animado, que espero que sí, pero si no se han animado, que se anime, y si tienen un traje, que vean este otro, que a lo mejor les gusta y prefieren tener dos, un día para el viernes, otro para el sábado. Dos trajes no es mucho. Bueno, pues ya ven que las facilidades son máximas, todo ello para intentar fomentar este evento, que como decimos, reúne desde luego muchísimas situaciones positivas para nuestra localidad, desde evidentemente el patrimonio cultural que se conserva, recordando la historia, nuestra historia, más aún teniendo, ¿no?, un tesoro como es el yacimiento arqueológico de Ocuri, la calzada romana, y todo ello sirve además, desde luego, como promoción turística. Nos apuntabas ese dato, ¿no? ¿Cómo ha influido, por ejemplo, en tu localidad, en tu ciudad, en Mérida, pues este tipo de eventos que han hecho que se multiplique por mucho la afluencia de visitantes, ¿eh? Sí, bastante. De hecho, una anécdota fue la de los taxistas, que decían que no habían hecho tanto dinero en muchos, muchos años, como en este fin de semana que fue Mérida Lúdica. Que por cierto es pronto también, ¿no? Allí en Mérida. Sí, el 7, 8 y 9, el fin de semana siguiente. Al siguiente. Sí. Bueno, pues vamos a tener una especie de previa aquí en Ubrique, con esa décima bajada romana. Y bueno, pues a todo lo que estamos comentando, desde luego en el fomento turístico hay que añadir esa labor divulgativa. Y bueno, pues de dar a conocer lo que en definitiva fue nuestra historia. Pues nos vamos a quedar aquí. Queríamos contar con, como decimos, con Pilar González, como impulsora de este taller de vestimenta romana, que ya estuvo por aquí hace un par de semanas, visitando el yacimiento, visitando a los integrantes de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. Y que de hecho, comentamos, ¿no?, antes de entrar aquí en antena, que ya habías estado en Ubrique hace 8 años, ¿no?, en las primeras bajadas romanas, ¿no? Sí, sí, estuve allí, que me acuerdo que iba en autobús y yo tenía un poquito de vértigo y lo pasé mal en el autobús, ¿sabes? por la curva, ¿no? Subo este año. Supongo que por la curva de esa carretera que conecta nuestra localidad con Benaucaz. Sí, en verdad es que cuando estuve arriba, que fue donde estuvimos hospedados, durmiendo, me encantó el sitio, y estar ahí tan arriba era precioso. El problema fue el subirlo, que es una pena no chascar los dedos y estar encontrarte arriba. Pero bueno, yo creo que este año en cochecito iré bien. Pues sí, ya decimos que participando en aquella oportunidad en lo que fueron una de las primeras ediciones, entonces. Sí, sí, sí. Ya hace años que participé, sí. Y supongo que estás viendo, ¿no?, esa importante evolución que está teniendo. Sí, vamos, es que imagino que como todo, siempre que se involucra un poquito el ayuntamiento y demás, y vosotros ayudáis a expandirlo, hay muchas veces que no llega a la gente. Yo aquí en Mérida me dice mucha gente, es que no sé cuándo es. Se ponen carteles, se habla por radio, todo. Y lo bueno es decirlo una y otra vez. No os sintáis pesados, porque es que hay gente que no lo escucha todavía. Todavía dice, es que no me entero cuándo es. No entiendo el porqué, pero no se entera. Entonces, gracias a vosotros que estáis una y otra vez explicando las cosas y diciendo el día, hay muchos que se enteran. Entonces, de allí nos venimos a Mérida todos vestidos de romano. Porque en Mérida, bueno, pues tendrán esa Mérida lúdica el siguiente fin de semana, desde luego todo un acontecimiento en este ámbito que le va a anteceder, además en Ubrique, la décima bajada romana. Recuerden, este próximo fin de semana, con eventos como este taller de vestimenta romana del que les estamos hablando, y bueno, pues lo que supone además una gran promoción tanto para el yacimiento arqueológico de Ocuri como para la calzada romana. Gracias a la organización de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique, un año más, con la colaboración del Ayuntamiento y también de la Diputación de Cádiz. Pues Pilar, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y bienvenida, por supuesto, este fin de semana a nuestra localidad. Esperamos que disfruten muchísimo y gracias por la colaboración, además, ¿no?, con Romanos de Ubrique en lo que son estas iniciativas como el taller de vestimenta romana. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. Estoy ilusionada en este fin de semana y sí, claro que me lo voy a pasar bien. No pienso en otra cosa, sino en pasármelo bien vestida de romana. Pues seguro que será así. Pilar González, muchísimas gracias. Un saludo y lo dicho, bienvenida estos días a nuestra localidad. Gracias. Muchas gracias y hasta dentro de unos días. Hasta luego.